deep the gathering gloom. Watchlights fade from every room. Bedsitter people look back and lament another day's useless energy spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and suckles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Un gran momento para recordar las clásicas de Deja Vu Radio. ¿Te imaginas un gangoso en su coche? Hasta el motor sigue gangoso. Lo empiezo a seguir. ¿A dónde creen que iba? Al Estadio Azteca, a la primer convención de gangosos. ¿Te imaginas una convención de gangosos? Haz de cuenta, clásico, pero repleto de puro gangoso en las tribunas. Y todos gritando en las tribunas, ni na mane, ni na mane. De repente pues entré, imagínate la consternación. No lo podía creer. De repente sale el líder de los gangosos a darle una plática, pues imagínate, ¿no? Ya está el líder y de repente todos la ola gangosa, ¿no? Y ahí está el líder, porque compañero, gangonón. Estoy menonamente emocionado. que hoy se celebra nuestra primera convención en Angolón. ¿Todo está? Así es, compañero. Gracias, mundo moño. Recuerden que nosotros así nacimos y todos, y así nos vamos a morir. Así es, compañero. Recuerden que alguien que nace torcido y todos jamás un tamen en esa. Camarón, que se duerme, entonces no me van a comiendo. Ojo por ojo, entonces 64. De veras, estoy en serio preocupado, de verdad. ¿Y saben qué me preocupa? Otra de las cosas que me preocupan, estaba viendo la otra vez el noticiero de Guillermo Ortega, los índices de puñalidad. Oye, ¿cuánto tipo? De veras, dicen que de cada 7 hombres a uno le gusta machacar pistaches con los codos, te lo juro. ¿Te imaginas? Por eso, a partir de 1999, la policía mexicana hace una redada antipuñales en la policía. Oye, después de la mala reputación, luego... ¿Te imaginas cómo se ve un tipo así, rarito, agilizando el tránsito? Acá, venga, vamos, go, fluya todo, venga, vamos. No pares, sigue, sigue, venga. Ni uno más pasa. Te atontaste, chaparrito, ni más. Ahora sí, todos los de este lado, vámonos. Sí. De veras. En serio, por eso entrenamos nosotros como en la policía. De veras, como en la policía gabacha. ¿No han visto cómo entrena acá? Everybody, one more time. Bueno, es en Estados Unidos, ¿no? Aquí en México ya sabes cómo entrenamos. A ver, una, dos, tres, chile. Es que me sube el colesterol. Mamá, sube el colesterol. Paso redoblado. Flanco a la derecha. Y no falta que... Ya sabes, ¿no? ¿De verdad? ¿Sabes? Entonces, la otra vez, ya sabes, pues voy acá, buena onda. Pues marchando, pura policía mexicana, todos güero de ojo verde, ya sabes, ¿no? No falta el jotito que quiere ser policía. ¿Te imaginas todos por acá y de repente... Y yo así, pelotón, firme, ya. El jotito, un paso al frente, por favor. Y el jotito, ay, ya no empujen, ya sé que soy yo. Chale. Ahora, señor, ¿usted es jotito? Sí, porque como lo sabe. Real es la perspicacia del mexicano, del policía, ya sabes, ¿no? Sí, no, pues por la manera de marchar, de dar el flaco a la derecha y por las tacones, la manifalda y la peluca, ¿no? Porque ya sabes, luego no. A ver, señor, vamos a hacerle un test. Ay, de manzanilla, porfis. Un test, baboso. ¿Qué haría usted si lo atacan por enfrente? Ay, pues, si me atacan por enfrente, saco mi pistola y... ¡pum! Le disparo. ¿Qué haría usted si lo atacan por el lado derecho? Ay, por el lado derecho saco mi escopeta y... ¡pum, pum! Duro y directo. ¿Por el lado izquierdo? Ay, pues, por el lado izquierdo saco mi ametralladora y... ¡se la vacío, aunque me gane el peso! ¿Y qué haría usted si lo atacan por atrás? ¿Mande? ¿Qué haría usted si lo ataca? Ay, pues que ataquen, si para eso nacimos, para morir. says first just go sleep. Turn the wire up, shade off. Tiene a su 20 kilohercios, México. Comunicamos con sentido. Transmitimos mensajes, información, ideas y conceptos desde el corazón de la capital de la República Mexicana. ABC Radio, 760 AM. Llega a ti gracias a los 70.000 watts de potencia con los que transmite su señal desde Estudios Tepeyac en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo. ABC Radio, 760 AM, es una empresa de Organización Editorial Mexicana. La empresa periodística más grande e importante de América Latina. ADC, ADC Radio, 760 AM, comunicación con sentido, ADC, ADC. Y en Deja Vu Radio. La música que llegó para quedarse. Vivirla, y si es mejor andar sin sentido.

que llegue el día. La almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidida de abandonar mi nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Trázame la muerte. Mañana muy temprano conmigo, y si estás decidida de abandonar mi nido, entonces será en vano tratar de detenerte. La muerte. Déjà Vu Radio busca captar su atención y juntos vivir el presente intensamente, recordando la radio del pasado. Isla bonita, vida verde ilusión. Entre tus llanuras y palmeras cenicera suavemente se enredó mi corazón. Tus cafetales desvelan la lira de mi canción. Y con el guarapo de tu caña endulzaste suavemente para siempre mi razón. Que quisiera. Thank you. allá, que vende la mar. Yemayá, venga a bailar. just remember she said that to me. Who's your daddy? Who's your daddy? Is he rich like me? XFM 101.7 MHz desde la Ciudad de México. ¿Dónde está el caballerango? Para darle chicharrón. Sabritones son ricos chicharrones con chilitos dorados picosones. Sabritones son ricos chicharrones con chilitos dorados con limón. Dale una mordida, sabritones, y disfruta chicharrones doraditos sabrosones. Usted también dele chicharrón a sus amigos. FM, Radio Imagen, 90.5 MHz, desde la Ciudad de México. Baile Sol o Alma 69, pues este es un número importante del repertorio de Young Fan al Límite, un grupo que supo impresionar profundamente a productores, músicos. El cantante franco norteamericano Yoda San, fallecido en Puerto de Papit, allá en Tahití, en Tahití, enclavado en la en Polinesia Francesa. Dazán murió a los 42 años, víctima de una crisis cardíaca. Pues amigos, hemos escuchado a Yoda San interpretando esto que se titula Ave Marín, también conocido como el Albatros. Albatros. Pues estaba yo recordando precisamente esta pieza cuando nos llegó en un disco, no sé si disco de Yoda San, desde luego. Pero el director artístico me pregunta por qué el título Albatros no le decía nada. Dice, ¿qué cosa es Albatros? Y le digo, bueno, pues Albatros es un ave marina. Pues ese nombre es el que se le va a quedar a la pieza. Y dice, bueno, muy bien. Arreglos de extraordinaria perfección y belleza son los que elabora el fino músico inglés Johnny Harris. En obras como Enciende mi fuego, Píntalo de negro y entre otros, Huellas en la luna que acabamos de escuchar y que constituye una de las obras maestras más solicitadas por el auditorio. ¿Qué tal, amigos? Esperamos que disfruten con esta emisión 97 de las 13 grandes de Radio 13. En la producción contamos con la contribución de Magdalena.